Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Vení, cruzate a la previa. En la vereda de enfrente. No creo en la televisión. La vereda enfrente. No leo diarios ni me cuelgo dientes. Vivo en esta habitación. Pero en la vereda de enfrente. Si no soñara con un mundo sin más tristezas ni carencias ni dolor. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Vereda de Enfrente. Mi nombre es Leticia. Joana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Leti, feliz cumple. Gracias, igualmente, el tuyo fue hace poco. ¿Y cómo la empezaste el día? Bien, pero igual vamos a presentar primero a Javier, porque nos está mirando y dice, yo también estoy acá. ¿Cómo andas, Javier? Muy buenas tardes para todos ustedes. Y ¿qué tal, Joana? Leticia, es un gusto de volver a compartir un programa más con ustedes. Vamos a mandarle saludos a la gente que nos está sintonizando en este momento. Para toda la gente que prometió, hoy sí los escucho. Así que le vamos a mandar saludos a toda esa gente. Que nos escuchen. Y vale nombrar también a la gente que está del otro lado, a Fabián y a Leo, que está ahí ya siempre. Sin su presencia esto no sale a veces, me parece. Sí, un poco nervioso. Pero bueno, tenemos muchas cosas preparadas para hoy, ¿no? Javier, ¿qué nos vas a comentar hoy? Traje cuatro tragos para tomar algo fuerte y traje una receta de comida para que viene ya fin de año, así, una masita para preparar. Pero para preparar hoy también, ¿no? Claro, sí. La noche. La gente tiene ganas de comer un buen sabor, bueno, que pueda realizarlo, ¿no? Siempre hay ganas de comer igual, nunca sí. falta. Nunca falta. Y bueno, obviamente tenemos la agenda, como siempre. Este fin de semana no hay muchas cosas, pero hay que nombrarlas igual, porque aunque están medio feo, pero... Digo, hay que salir, y si no salimos nos quedamos en la casa, miramos unas pelis, así que vamos a estar recomendando películas. Los estrenos de la semana para ir al cine o comprarlos ahí en la calle y ya está. Y nos quedamos en la casa. Y tenemos un informe, Joana, ¿sobre qué nos preparaste hoy? Sobre Camila. Así que hoy tenemos la biografía de Camila, que acá diciembre ya va a estar en Argentina tocando. Y además tenemos a un integrante de País Aborigen, Ariel, que le vamos a hacer un par de preguntas, digamos, que están presentando su último CD. Y la vamos a tener en vivo con nosotros. No sé cómo va a salir, pero bueno. Seguro bien. Seguro que bien. Si vamos a poner las pilas. ¿Vos qué opinas, Javier? Dejá de chumear tu Facebook, Javier. Bueno, estamos al aire, loco. O sea, ubicate un poco. Yo lo veo una pinta de cantante al muchacho. Así que tiene pinta de... Un buen guitarrita, un buen... Hubiera traído la guitarra, bajo, ¿no? Hubiera traído algo, que no sabemos qué le echó el ojo él. Pero bueno, vamos a arrancar con una canción, así ya, una canción tranqui igual, el tema chino de Mancha de Rolando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupa un huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca... Nunca la dejé sola, dijo, de ahora en más vida. de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73, no conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas, y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero, solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupa un huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé, a la noche pasa, busco mi destino y yo quiero mirarte ver. Que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Viajando. De todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Y seguimos en la vereda de enfrente. Vamos a decir nuestros teléfonos, así nos empiezan a llamar, a mandar mensajes. Y si nos quieren traer algo para festejar nuestro cumpleaños, no nos vamos a quejar. Llámanos al 466-6559 o mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Así que nos pueden mandar mensajes, estamos acá hasta las 8. Lo que le quieran preguntar a la banda también, a los que los conocen, a los que no los conocen y quieran saber algo. Llámenos, ocúpense. Hoy algún mensaje tiene que haber, espero. Bueno, el sábado pasado hubo dos mensajes. El sábado dos, hoy tenemos que superarlo. Lo vamos a superar. Si no, viste, largo el taller, viste, ¿para qué estoy haciendo un taller de radio si nadie me escucha? Y bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, ¿no? A pesar de las secciones que tenemos preparadas para hoy, siempre hay un tema que está bueno desarrollar. Y es un problema, un tema que es un problema en realidad. Claro. A ver, sí. Ayúdame un poco, Joana. Bueno, sí, vamos a hablar de lo que es la rutina, ¿no? Y lo que origina la rutina, ¿no? Que aparte es una rutina, también tiene muchos problemas. De que cómo la rutina se transforma en problema, porque ya nos estructuramos a hacer siempre lo mismo. O más que nada la gente grande, porque los jóvenes capaz que no estamos siempre sin hacer nada, pero la gente grande se estructura y... Bueno, igual también sin hacer nada es lo mismo de todos los días, ¿no? Hacemos lo mismo, vemos la tele todos los días, vemos los Simpsons todo el fin de semana. Es una rutina constantemente también. Así que, ¿qué problema surge de la rutina, Joana? Y por lo menos, no sé, todo el tiempo hacer lo mismo, hoy viajando, ¿no? Y los que se complica viajar en colectivo, en tren, el cansancio... ir parados o que van ese colectivo y sea de largo y tengas que esperar. O sea que encima como que la vida se transforma en hacer siempre lo mismo y cuesta de repente encontrarle otro sentido o de repente qué cosas nos gustan y podemos disfrutar a pesar de esto, y por eso terminamos saliendo el fin de semana y nos tomamos todos y terminamos tomando jugo de tomate el domingo a la mañana sin decir ¿por qué salí? ¿Por qué me tomé todo? Claro, y bueno, es para despejarte también un poco, ¿no? Pero la rutina, la verdad que se vuelve cansadora. O sea, uno el que toma algo, toma siempre lo mismo. El que toma café todos los días. El que toma mate todos los días. Y no sé, un mate cocido, un té. Y si estás a dieta, ni te cuento. No comes nada y no tenés nada que opinar. Sí. O si no, hacer todos los días la misma comida y no cambiar. O hacer fideo con tuco y todos los días. Llegar a tu casa y tu mismo marido todos los días. Y decís, loco, pará, quiero uno distinto cada día. Porque si no, siempre lo mismo. ¿A vos, Javier, no te pasa eso? ¿Vos no tenés una rutina que...? Sí, pasa. Por ejemplo, yo me levanto temprano, preparo uno bueno mate, después salgo ya a trabajar. Es un costumbre mío, que hago todos los días. Y sin costumbre tampoco uno puede vivir. Ese es el tema. Claro, pero vamos más a cambiar un poco la rutina que hacemos cada día, ¿no? El tema es como darle un poco de color a esto de que se vuelva siempre igual. No, porque también viajar mal y todo también te cansa, y de repente hay un día que te dan ganas y no vas al trabajo y largas todo. Pero y después no podés decís, faltar al trabajo. No, loco, quiero mi rutina. Después y te hiciste cualquiera y la perdiste de un día para el otro. Pero bueno, ante esto nosotras proponemos adoptar una nueva actitud. ¿No, Joana? O sea, basándonos en lo que habla Javier Cruz, que escribió un famoso libro, que no queremos pasarle el chivo, pero... Claro, que dice que dicha perspectiva combina con la reflexión creativa de la filosofía, la experiencia práctica de la psicología y el desafío cotidiano de la supervivencia personal, ¿no? Lo que vivimos personalmente todos los días. O sea, él estudió filosofía, pero los combinó con otras cosas y escribió un libro muy interesante del que vamos a compartir un par de ítems para analizarlos y compartirlos con ustedes para que se tomen el día a día de una manera distinta. Que no sea, por más que sea siempre lo mismo, darle un poco de color, que sea un poco distinto. Sí, bueno, él dice que la conducta tradicional imita los modelos establecidos. O sea, la gente es siempre igual... Y de repente, o sea, uno ya se acostumbra a ser como es los demás y no busca cómo ser de otra manera. En cambio, él propone tener una actitud transformadora que crea nuevos valores. O sea, esto hay que imaginárselo igual. Cada uno verá de qué manera lo puede explayar realmente. Claro, cuáles son sus valores, ¿no? También. Que sean valores buenos, igual, lo importante. Porque sí, ya vemos por que impulsamos a la gente a ser rebelde y a hacer un desastre. Pero bueno, el ítem que sigue, Joana. Bueno, o conformista, ¿no? Dice que la gente suele ser conformista con el entorno que uno tiene y de repente uno debería buscar una mejorar en forma constante su experiencia de vida. Dicen que la gente exitosa se toma 15 minutos por día para pensar cómo hacer para ser mejor. El tema es que igual se tiene que tomar también su tiempo para desarrollarlo, porque si no, ¿cómo vas a hacer para ser exitosa? Claro, 15 minutos todos los días. ¿Todos los días? Es difícil. Yo no me los tomo. Pero combinalos. Por ejemplo, mientras estás pintándote, pensás, bueno, ¿qué puedo hacer para ser mejor? Y se te va el rímel para cualquier lado. Porque también dice que las mujeres tardamos, en lo largo de nuestra vida, nos lleva 2 años cambiarnos, arreglarnos. O sea, a los 70 años realmente nos damos cuenta, uy, loca, me llevé 2 años en arreglarme y producirme para todas las cosas que hice. Y como si valiera la pena. ¡Qué bajón! Pero una pregunta. ¿60 años tardá diferenciando en 2 años? Cuando llegas a 70 años, te das cuenta que tardaste 2 años en cambiarte. En no, cambio, para mí que más. No, tanto. Las que somos como yo nos lleva un poquito más. Hay algunas que se pintan un poquito, no les lleva nada. En cambio, los otros... ¿Vos te llevaría 2 años en 60 años? A mí me lleva un poco más, porque las lentes de contacto ya me suman un tiempo todos los días. Son 30 segundos por lado. Y ni te cuento poner otras cosas. Bueno, también el otro ítem que sigue es que la conducta tradicional le interesa una sola temática. Es como que la gente se rige, bueno, estudio esto es lo que me interesa. Y de repente él impulsa que la gente tenga intereses diversos, que no se encasillen a hacer de determinada manera. Cosa. Que le interese bastantes cosas, ¿no? Que vayan cambiando. Que le interesen distintas cosas para nutrir también la vida, que no sea siempre lo mismo. Y bueno, esto creo que es una manera interesante de pensar, ¿no? Claro, de vamos más a no hacer siempre la misma rutina o lo que hacemos valga la pena, ¿no? Tomarse de otra manera la vida, por más que uno diga, bueno, me queda otra que trabajar y hacerlo, tomarse de otra manera, ver los problemas de otras perspectivas y así las cosas van a poder ser un poco distintas. ¿Repetimos nuestros teléfonos, Joana? Así bueno, la gente sí. Ya nos opina sobre el tema. Claro, sí, a todos los que nos quieran llamar, 466-6559, o si nos quieren mandar un mensaje de texto, 1561-5403-59. Acá Joana llegó un mensajito, dice feliz cumpleaños, Joanas. Abrazo para todos. La vedera del frente. Y no dice quién es. Bueno, un admirador anónimo. Ronnie. Beso para. Bueno, pero también Ronnie. Es el cumple de Leti, así que hoy es de Leti. Claro, y de no, vale, de que el saludo y Joana, a las dos. En realidad, Leti y Joana. Bueno. Vamos con un temita, si sí, la gente no les interesa nuestros cumpleaños. La gente, vamos con el tema Down de Guasones. Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio callejón. Esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver. Sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr. Y eso me pone muy down, down, down. Me pone muy down. Y eso me pone muy down. y seguimos en La Vereda Enfrente. No dijimos la hora todavía, la gente creo que nos enganchó el programa, son las 7 y 23 minutos. La temperatura, Joana, 24 de temperatura. Mira, humedad, no, no tengo ni idea. Mucha humedad, mucho calor, ya suficiente. Sí, hace mucho calor acá. Así que bueno, estamos con Ariel de País Aborigen, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. Que se hayan copado con un programa que recién inicia. No, está bueno porque de alguna manera también somos partícipes de lo que están construyendo ustedes en esta área de lo que tiene que ver con la radio y con los medios, digamos, ¿no? Está buenísimo. Sí, muchas gracias. Así que bueno, gracias por venir y atreverte al desafío de las preguntas nuestras. Bueno, te vamos a matar. Así que bueno, están presentando el segundo el segundo material, sí. Se llama Donde Quiera Que Vayas. ¿Y por qué se llama así el segundo CD? Y mira, de alguna manera lo que veníamos notando nosotros es que en la composición de la letra de la mayoría de los temas hacía alusión a esto de ir a algún lugar, estar en algún lugar, buscar. En realidad es, creo que es como que transmiten que estamos todos en una búsqueda constante desde su particularidad, digamos. Y bueno, nos cayó bien esto de Donde Quiera Que Vayas, como que tenía que ver con todo el disco. La canción, el corte, Dónde Iré, también tiene que ver un poco con el tema, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Lo escuché, ya esa incertidumbre de a dónde ir, qué voy a hacer. Claro. Me sentí reidentificada ya. Están buscando su lugar. Claro, sí, es una constante búsqueda y la verdad es que no solo desde lo musical, sino cada uno, la composición de los temas del disco son muy particulares, cada uno que fue componiendo los temas, cada uno de los chicos somos algunos de los que estamos componiendo y todos teníamos esta cuestión, ¿no? De buscar, de ver, de que estábamos pasando por un momento particular y bueno, se plasmó en el disco. Entonces todos participaron en hacer los temas. Sí, algunos más, otros menos. Yo en el primer disco de País yo no participé como parte de la banda, en este segundo sí, y tuve la posibilidad que los chicos también me dieron el lugar para hacerlo en la composición. Eso estuvo buenísimo. Yo traje algunas ideas y empecé a participar más activamente y bueno, por suerte varias de esas cosas entraron en el material. ¿Y a los chicos les gustaron? Sí, a todos. En realidad es como muy orgánico la banda. Todos tenemos el mismo objetivo y el mismo horizonte, con lo cual eso está bueno. Que nada, es mostrar lo que hacemos entre todos y bueno, en función de eso laburamos todos a full, desde lo más sencillo que es hacer un diseño para un volante o nada, llamar a gente para poder conseguir alguna fecha, venir a las radios. Bueno, realmente hay mucho laburo y mucha gente que nos acompaña en lo que es el laburo de la banda. Así que está bueno. ¿En qué aspectos considerás que se diferencian de otras bandas? La verdad no sabría decirte bien. Yo creo que todas las bandas en realidad se diferencian por el laburo que tienen como banda, más allá de lo musical. Porque desde la música hay muchas propuestas muy copadas, muy distintas. Pueden sonar muy bien o defenderse bastante bien, pero en realidad lo que diferencia es el trabajo colectivo. O sea, el laburo que todos ponen y eso hace la diferencia a la hora de tocar en las mejores condiciones, que eso es lo que vos le mostrás a la gente. Cuando vos tenés un buen sonido en el vivo, cuando podés grabar un material de buena calidad, y realmente todo cuesta, como toda banda under le cuesta muchísimo y cuando es independiente también, o sea, y en este sentido nosotros laburamos un montón y tuvimos la posibilidad de sacar este disco, que es un disco muy profesional en un montón de aspectos. Y estamos re contentos porque fue el fruto del esfuerzo de todos, ¿viste? O sea, no es que de repente uno se iluminó, hizo los temas y después salió así, ¿no? Sino que todos se esforzaron. Sí, claro, todos. Pero la verdad es que eso está bueno. Eso es lo que más se rescata de la banda, es el laburo colectivo de todos. Así claro, que todos estén trabajando y para que salga bien y para que la gente le guste. Sí, más que nada mostrar lo que hacemos. Después, si a la gente le gusta o no, eso es algo muy relativo, ¿viste? Sí, o sea, cada uno tiene su gusto. Sí, así que nuestra propuesta básicamente tiene que ver con el rock latino, con algunos ingredientes así, muy, digo, platenses, muy de acá, digamos, ¿no? Sí, ¿y por qué se llama así la banda? País Aborigen, en realidad, yo no estuve en el comienzo de la banda, con lo cual mucho no tengo precisiones con respecto al nombre. Sí sale como una

La solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo no es la estatización de sus medios, sino la socialización, su democratización social. Un trabajo que nos habla de la transformación del sistema de medios en Venezuela y su relación con el proceso político llamado Revolución Bolivariana. Medios y poder en Venezuela, Aporrea y la prensa comunitaria. Nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Eco Ediciones. ecoediciones@redeco.com.ar. Vení a compartir la presentación del libro y la emisión en vivo de Latido Americano el viernes 3 de diciembre a partir de las 19 horas en el Salón del Banco Credicop de Moreno, Merlo 2860. Venezuela. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú. Los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. También me llamo Perú. Domingos, de 22 a 24. Te para tres. Te para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. España, así que mala mía si me pongo perverso, pero es que tú me tienes escupiendo versos. La vecinita de enfrente está en esta vereda. Vereda de enfrente. Y seguimos acá en la vereda enfrente. Estamos con Ariel de País Aborigen. Para los que recién ponen la radio y se acordaron, uy, cierto, quería el programa. Así que bueno, Javier, ¿le querés preguntar algo? Sí, le quería hacer una pregunta al respecto del segundo disco que salió, cómo fue grabado, entre qué cantidad de personas. Bien, el segundo disco, bueno, lo grabamos este año a partir de julio-agosto hasta octubre más o menos. Lo grabamos en el estudio Teodoro de Pablo Bocha Otero, que es uno de los integrantes de Andando Descalzo. Es productor también, él produjo artísticamente el disco. Y bueno, contamos con la participación de varios músicos muy copados, como el guitarrista de Cuarteto de Nos, Felipe Barroso, ex guitarrista de Intoxicados, uno de los chicos de Pampa, Lucho, que vino a grabar con el charango, estuvo Juani Andando Descalzo, y el percusionista Andando también participó, y el Bocha, ¿no?, aportando también con su música. Y la verdad que la experiencia estuvo muy buena porque fue como muy, muy laburado, muy pensado cada cosa del disco. Ahí le otorgamos como bastante importancia a lo que hizo el Bocha en la producción artística, ¿no? En lo musical. Nosotros veníamos sonando de una determinada manera que él de alguna manera nos fue llevando para otros lugares que nosotros veníamos tocando o buscando, pero bueno, esto fue como plasmarlo en un material disco, en un material que es un disco, y bueno, estuvo bárbaro. Creo que hay una diferencia importante entre el primer disco y este segundo. Y bueno, no, estamos muy contentos, ahora siempre de manera independiente, laburando, y bueno, a la búsqueda de seguir creciendo. Vamos a ver si el año que viene empezamos a salir a tocar a diferentes lugares. Y bueno, ya tenemos propuestas, pero bueno, es lo que va a venir después. ¿Quiénes son los demás integrantes de la banda? Si los puedes nombrar. Los demás integrantes, tenemos a Martín Piñero en batería, tenemos a Sergio Tedesco en percusión, Ariel Acuña en bajo, Matías Rodríguez Vives en guitarra, Facundo Coria en trompeta, Gustavo Pipa en saxo, y creo que no me olvido de nadie más. ¿Te querés fijar la lista o ya? Somos unos cuantos, o sea, sí, a veces se me hace todo un quilombo. ¿Cuándo van a presentar? O sea, dice que lo presentaron hace poco, el 12 de noviembre. El 12 de noviembre presentamos el disco acá en el Marechal, en el Teatro Marechal de Moreno, y bueno, Y tenemos la próxima fecha, que va a ser ahora el 10 de diciembre en el Salón Real, que es en Capital, en la, sobre la calle Sarmiento, junto a Andando Descalzo. Así que se pueden comunicar por el Facebook. Para conseguir las entradas, ¿las venden acá en Moreno, sí, o se tienen que ir a...? Estamos viendo la posibilidad de conseguir un medio de transporte como para que la gente de Moreno que tenga ganas de ir pueda ir hasta allá y volver. Así que bueno, se comunican a través del Facebook y vamos viendo. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y si me dejan mandar un saludo a mi amigo el pelado Maxi, que está cumpliendo años, y a todos los chicos de la banda, que capaz que algunos están escuchando el programa. Así que felicitaciones a ustedes por esto, que está buenísimo. Bueno, gracias por venir. Para todos. Gusto conocerte. Ya lo tiramos a ver igual, y ahí vas a decir, ay, las de la radio, allá están. Bueno. Che, apurate. Andá al súper, que a las 9 dejan de vender alcohol. Bueno, y seguimos acá en La Vereda Enfrente. Nuestros teléfonos 466-6559 y mensajes de texto al 1561-540359. Y ahora estamos con Javier, es su turno de participar. De un buen trago. Es el turno de tomen nota, lapicera urgente, esa que no anda, no. Buscate una que ande, porque siempre les pasa que agarramos. Bueno, un saludo grande al muchacho. De la banda País Aborígenes. Y Martín, que fue con el que chateé, que fue el que lo mandó a él, porque claro, en realidad él no iba a venir. Un abrazo bueno. A Martín también, que nos está sintonizando. Bueno, aguante la banda de la zona oeste, ¿no? Bueno, va a dar receta de coco tropical. Tengo una receta de coco tropicales, tropical. O sea, con el calor. Con el calor, un buen buenas tardes. A ver cómo es. Bueno, la receta son dos partes de vodka, de vainilla, un parte de ron, media parte de leche de coco y crema de leche. ¿Cómo se prepara? Mezclar los ingredientes y batirlo con hielos 2 minutos. Servir ¿en la licuadora o en la batidora lo hago? ¿Cómo queda mejor? Porque, viste, las mujeres somos bobas. No, porque no es lo mismo la licuadora, capaz que viste, se te rompe todo, o se sale para afuera, tenés que estar lavando la batidora. La licuadora va mejor. ¿Sí? Que sea bien... O esa elección. O elección. Sí, para también. Que pueda picar hielo. Porque después te quedas sin trago. ¿Y bueno, dónde lo servimos este trago? ¿En qué conviene? En una copa. Previamente la copa debe estar enfriado, decorado, a elección de la gente también. Sí, mucho más rico si enfriamos el vaso. Claro, sería bueno poner 5 minutos en el congelador, 10 minutos. Sí, es más toda la noche. ¿Es mucho? No, sí, sentí un buen sabor. Bueno, a ver, un vaso ese que te afanás el boliche y lo salen en tu casa. Claro. Y queda recopado, decís, es como tomarlo en tal lado. Y claro. Me dicen en casa. Como los pibes que van al boliche y dicen, yo me llevo esto para mi casa, preparo un buen trago y me la tomo. Estás tratando de que yo soy uno de ellos. Puede ser. ¿Te robás alguna vez? Bueno, tengo una colección. Tengo el segundo trago, que es Sol de Naranja. Los ingredientes son... ¿Cómo se llama el trago? Sol de Naranja. Sol de Naranja. Sí. Los ingredientes son dos partes de jugo de naranja, medio parte de durano, trozo, atrozado, un par de vodka. ¿Un par de? Un par de trocitos de durano. ¿Y vodka? No entendí. Sí, es... ¿Un chorrito? Dos partes de... De vodka. De naranja. Y kiwi bien peladito, viene a la licuadora. Ah, bien. Bueno, cómo preparar, poner los ingredientes en hielo y... Lo hizo a máquina, no entiendo la letra, no puede ser la primera única persona que veo que hace esto. Bueno, dame una oportunidad más, por favor. Bueno, ponerlo todo el ingrediente y batirlo bien, 1 minuto tarda esto. 1 minuto y también decorar... Copa, vaso, y ponerle un poquito de hoja de naranja para ir si le gusta, ¿no? Bueno, gente, si lo entendieron, háganlo. Claro, después la tercera y última, bueno. Frutilla hot. Quiero ese. Ahí está. Dos partes de vodka, media parte de cocteau. Cocteau. Cocteau. Es una... ¿Investigaste todo lo que te coqueo? ¿Y qué más? Media parte de licor de frutilla tropical. Y poner un ramito de canelas. También puede ir bien. Batirlo en los ingredientes en coctela junto a los hielos picados. Y en un vaso de relleno con frutilla. Bueno, muy rico, ¿eh? Sí, ¿nos trajiste verdad, para degustar o tampoco...? Es la prueba final. Así que, bueno. Bueno, después nos estarás todo. Hablando de las comidas. Sí, dale. Dale, bueno. Si estás solo, venite. Venite. Estamos en la vereda de enfrente. Voy a empezar hoy a hablar sobre la biografía de Camila. Son tres integrantes que se llaman Mario, Pablo y Salmo. Ellos empezaron en 2005 y son tres jóvenes talentosos que han sido uno de los más grandes fenómenos de la discografía de los últimos años en múltiples países. Bueno, ellos se hicieron llamar Camila, su primer disco lleno de satisfacción en el medio musical y los cinco sencillos estuvieron en el top 10. Los más aceptados por el público y de a poco se fue descubriendo no solo en México, sino también en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Más de 1 millón de copias vendidas de su primer álbum, Todo Cambió. Conoce temas que uno de sus primeros sencillos fue Todo Cambió, Abrázame y Coleccionista de Canciones. Fueron tres canciones que fueron exitosas en todo el país, tuvieron como nivel internacional y varios reconocimientos y nominaciones. Las mayorías de los temas fueron compuestos por ellos mismos. El año pasado, el 16 de noviembre, se estrenó en la radio Mientes. Fue uno de los nuevos capítulos para Camila. Se ha convertido en uno de los grupos más importantes del ámbito musical y Latinoamérica. Su nuevo álbum, Déjate Amar, tiene 11 nuevos temas. El segundo trabajo discográfico de Mario, Salmo y Pablo. Estas canciones fueron escritas durante la gira de Todo Cambió. Grabado mayormente en el México, Estados Unidos. La gira montada a base de estos temas, trabajando en pruebas de sonidos y momentos libres. Miente, su primer sencillo de este trío musical, fue un gran crecimiento de Camila, que mostró que pudieron seguir adelante y crecieron bastante durante estos 4 años. Y las nominaciones que tuvo esta banda fueron Premios Latino 2008, Álbum Latino del Año, Tema Po del Año, Dúo y Grupo y Po del Año también. Bueno, repetimos nuestros teléfonos para que quieran comentar y sobre Camila, preguntar, ¿cuándo viene a la Argentina Camila primero? Bueno, ellos se van a estar presentando el 5 de diciembre, todavía no sé, sabe bien el lugar, y que va a estar también como invitado Noel, él es integrante de Sin Bandera. Vamos a ir, obvio, ¿no? La producción nos paga las entradas y vamos a ir, obvio. Sí. Así que bueno, llámenos si quieren, 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, y ahora vamos con el tema de Camila, Aléjate de mí. Pronto antes de que te mienta, tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón. No soy quien crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón. No soy quien crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir y hacer llorar. Sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón. No sé quién crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. Si en tu vereda hay sol, acá hay sombra. Hay sombra. El separador estaba un poquito mal, ¿no? Sería si en tu vereda hay lluvia, acá hay sol, porque hoy está medio feo, así que nos llegaron mensajes. Hay que festejar. Nos corrigen que Camila se presenta el 3 de diciembre en el Estadio Geva. Y me dicen feliz cumple. A mí, a vos bueno, no, yo dije el 3 de diciembre, no dije en dónde. Y, bueno, acá dicen que en Geva. No sé cuál tampoco dónde queda, pero... Bueno, y otros que lo quieran ver, van a ir. Y también nos llegó otro mensaje que dice feliz cumple para las compañeras también. Besos, Vicky. Ah, se remató escribiendo. Pero bueno, ¿la conoces? Sí, es mi hermana. Mi hermana también se llama Vicky. Ah, bueno. Pero la mía no creo que sea, así ah, que bueno... bueno, tenemos un poco de agenda, porque aunque esté el día así, también la gente piensa salir. Claro, así que bueno, lo invitamos a participar de la emisión en vivo, Medios y Poder en Venezuela, presentación de libros de Modesto Guerrero, transmisión en vivo de Latinoamericano, el viernes 3 de diciembre, 19 a 22 horas. ¿Por qué está organizado esto, Joana? Por nuestro productor Leo. Este nos puso a propósito. No. Obvio, las mando y acá toda y... la gente que está haciendo la radio también. Queremos que nos pague algo igual, ¿eh? ¿Le pasamos el chivo? Pero queremos... vos querés que te paguen todo. Obvio, es mi cumpleaños. Aunque sea hoy, tengo que manguear. Y tenemos un festival alternativo en la calle Shakespeare y Plutarco, que es en La Victoria, que tocan La Purga, Las Alitas del Mosqui, Perra Madre, Natural Ser y Solución Alternativa. Bandas y toda la noche de fiesta. Va a estar bueno, les organizo un amigo. Así que. Y sí, bueno, mañana por décima vez, fiesta pegatina, domingo 28 a las 21 horas, en Morena Bar, Alcorta, 2493, enfrente de la Vía de Moreno, lado norte. Está a 5 pesos la entrada, re barato. Bueno, quisiera arreglar que lo. Mañana dije, mañana 28 a las 21. El festival también, el festival es hoy, las bandas es hoy, para el que no entendió bien, se realiza hoy. Y también tenemos el. No, acá está mal, porque es domingo 27, pero bueno. Vamos a arrancar que, Javier, ¿qué comemos hoy? ¿O qué? ¿Algún día? No sé. Bueno, hoy traje salmón salteado. ¡Qué caro! No, salmón está un poco más barato, más económico, con la receta. Entonces no que... trajiste para probar. No, no, todo esto es todo papel, internet, todo. Así que nada de Morphy. Ustedes igual están bien físicamente. ¿Qué querés decir? No, ¿qué, yo estoy re desnutrida, no. Javier, no me ves, estoy ahí, no, me falta. No, no. Bueno, los ingredientes son de salmón salteado, son 450 de salmón sin piel, 2 cucharadas de sal, o puedes ponerle salsa de soja, 2 cucharadas de ketchup, 1 cucharada de vinagres de ajo, o puedes ponerle un vino tinto, 1 cucharada de azúcar morena, un diente de ajo, 4 cucharadas de aceite vegetal, 400 tiras finas. Después, habla un poquito más fuerte, así te escuchamos mejor. Ah, ¿no me escuchan? No. Ah, bueno. ¿Cómo se prepara? En una sartén, así. Estirá bien. No me hagas la sueño porque la gente igual en la casa no está bien. No, pero igual escucha bien y va a entender. Estiren bien el filet, lo va decorando con los ingredientes y no sé qué hace. Y bueno, no, dice que nunca una comida con polenta o bofe. O sea, hay que pensar que la gente que escucha este programa es gente que come, sí, come menudos de pollo, ¿no? Bueno, no me vengas con un salmón, ¿viste? Me pero estás pidiendo, re complicado. Hay gente que come, lamentablemente. Hacelo de verdad acá, si lo probamos todos, sino que cocinero sos, pará, ¿viste? Bueno. Hay que economizar. Y también va... 30 minutos al horno, precalentado, así que va a salir muy rico. Así tan fácil. Tan fácil. El salmón, le pones 2 cucharadas de sal y ya está. No, los ingredientes, todos los ingredientes que lo ha tirado. Bueno, igual yo quiero que algún día, viste, cuando terminemos, nos traiga todos los tragos, la comida que nos dijiste, ¿no? Por el último algo. El último programa, hay que hacer una festichola, vos cocinás. Había que pasar algún chivo acá por la zona, ¿no? Tenés que pasar, porque vos sos el de los tragos y la comida. Y bueno, a veces se paga algo, bueno. No, pará, vos encargás. Yo me encargué de las fotocopias, me cargo de todo. Vos, hacé tu parte. Sí, sí, igual, o sea, no es mucho trabajo porque vos estás diciendo que es fácil, así que no se te va a hacer difícil hacerlo. La parte que quisiste hacer la hiciste mal, porque pusiste en la vedera de referente, hiciste cualquier Facebook me inventaste. Ah, nuestro Facebook. Lo tengo que pasar mal a propósito. Más subiste fotos nuestras que, viste, para que dónde no las sacaste. Que no fueron autorizadas, me dijeron acá. O sea, no. No, yo me enojé, así que quiero que borres mi derecho foto. De copyright, hay que, no. No. Mal ahí. O sea, yo subí fotos malas mías o atrevidas, pero es cosa mía. Pero que vos subas cosas ahí nuestras, no, mal ahí. Y encima bueno, con mal el Facebook, ¿viste? Se hace lo posible. O sea, no, cocina no mucho. Mejor cocina. Sí, mejor cocina. Cocina. Cocino. Bueno. Porque acá en el grupo, en este grupo, el hombre cocina. Nosotras no cocinamos, no sabemos hacer nada, cayó. Nosotras hablamos de bandas. Somos tan wey y no sabemos pero nosotras nada. Hablamos de bandas, nosotras tiramos la agenda. Vamos a salir y acá el hombre cocina, a nos espera con el jugo de tomate el domingo a la mañana y ya está. A propósito de banda, tengo la cautiva para la próxima. No, la próxima ya tenemos planificado. Ah, bueno, para la re próxima. Tengo a los chilenos que me mandaron las preguntas por internet, unos chilenos que hicieron una canción sobre los mineros, o sea, está interesante que los pasemos también. Así que bueno, tiramos algunas fechas más para que la gente salga. O se quede en su casa haciendo algo que tenía ganas de hacer, pero... está la fiesta de fin de año de los chicos de Tratar de Conquistar al Mundo, el 7 de diciembre, miércoles, feriado, con No Te Caigas, Bochas y Te Tilo, que es en Proyecto Sur, Libertador, 875, Moreno, desde las 21 horas, fiesta toda la noche. Mordemos Ruido, Rebelde, volumen 2, domingo, mañana a las 5 horas y a las 21 horas, en el Centro Social y Cultural del Cañón, Mercosur 260, en la esquina de Yrigoyen, Moreno Sur. Y tenemos una fiesta en la Casa del Pueblo, Marcos Sastre 57, Aedo Sur, a una cuadra y media de la estación de Aedo Sur. Bueno, entrada 5 pesos. Bueno, vamos despidiendo, les agradecemos a toda la gente por habernos escuchado, al staff, a los otros. A Fabián. A Leo, por. A Leo, que nos están acompañando. Estar atento ahí del otro lado. A Javier, que hace lo que puede. Aunque no nos traiga el salmón. Un saludo grande a mi compañero de trabajo, Clemente Martín, así que. Sí, yo le quiero mandar un saludo a mi abuela, que hoy está cumpliendo años. Y un saludo para Romy, que estuvo conmigo cuando empecé mi cumpleaños. Ah. Bueno, sí. Y bueno, para todos los que nos escucharon y que nos sigan escuchando el sábado que viene a la misma hora. Escúchanos, loco. Ya está. No está.